una mujer desnuda y en lo oscuro. En materia de relaciones humanas, el amor es una cumbre, ¿no? Como puede serlo en algún sentido también la amistad, pero yo creo que el amor es más cumbre todavía que la amistad. De modo que si ocurre un desconsuelo. Yo me siento muy feliz cuando tengo tiempo de escribir. Esa es mi ocupación y mi vocación. Si yo paso, por ejemplo, un mes sin escribir, yo me siento mal. Me siento como atosigado, ¿no? Porque todo eso que está dentro de mí y que no sale y que tiene que salir. Porque a los que tienen el poder no les importa demasiado, no solo la poesía, la cultura en general. Yo creo que hasta ahora nunca se ha hecho una revolución con un poema. Si yo llevo una vida bastante azarosa, poco por responsabilidad mía, por haber tomado actitudes que no les gustan al poder, ¿no? Entonces dominguea el almanaque. Uno realmente piensa que el mundo, que la humanidad va hacia el suicidio, ¿no? Estoy conforme en que mi final será la muerte, pero no estoy conforme en que el final de la humanidad el suicidio de la humanidad. Yo puedo morirme, pero quiero que la humanidad siga viviendo. Con tus señas de azar o con las mías, el amor tiene siempre algo de fiesta. A vivir, que son dos días. Es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda.